Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos desde la Corporación Cultural Nuestra Gente, desde la Comuna 2, Barrio Santa Cruz de Medellín. Hoy nos encontramos acá compartiendo procesos comunes con nuestros amigos y cooperadores de Tierra de Hombres Suiza. Estoy acá con mi amigo Oscar de Radio Relajo. Estamos en la cocina de nuestra gente viendo y sintiendo qué se cocina. ¿Qué es lo que se está cocinando? Venga, cuéntenos qué es lo que se está cocinando. Vamos a hacer una pequeña reportería arriba. Vamos a enviar a nuestro corresponsal de vivienda a que vaya y capture un audio y lo vamos a emitir en vivo. Juan, tú tienes el poder. En esa Zoom vas a traer algún elemento, un insumo comunicativo que podamos darle a conocer a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde todas las galaxias y desde todas partes del planeta. Bueno, aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Palomo en La Piñuela, que nos está esperando con la intervención de ella, Skateboard Magazine. Y mientras que está el almuerzo, nos vamos para donde Gloria a preguntarle. Y el compañero Alex, alias La Chiqui. ¿Y por qué le dicen La Chiqui? Vení, contanos acá. Chiqui, acá. Este micrófono ya mordió hoy. Sentate por acá. ¿Cómo es tu nombre? Alex de Bedú. Alex, contame, ¿dónde estuviste? ¡Ah! ¿Dónde estuviste? Estaba en una descubrimiento. ¿Dónde estuviste, Alex? Ay, no, ya me he quitado la No, contame, vení, no te vayas, Chiqui, vení. Gloria, ya que el compañero no está, venga, cuénteme qué es lo que está cocinando. Chiqui, ¿dónde estuviste, Chiqui? Representando la Comuna 9 de Medellín. Duán, acércate por favor, cuéntanos de qué están hablando arriba. Pues arriba empezaron hablando de la historia de nuestra gente, Mónica, y luego pasaron a Betty, que empezó a contar sobre cómo se articuló, cómo empezó la articulación de nuestra gente con Plato Edro, que empezó pues por la plataforma Puente, en el cuento de las políticas públicas de acá en la ciudad. No sabemos qué pasó con nuestro reportero Juan, que lo enviamos en una misión y no respondió, no trajo el insumo. Mientras tanto, le vamos a preguntar a Gloria qué está cocinando, qué se cocina en nuestra gente. Gloria, doña Gloria, ¿qué está haciendo este montón de gente acá hoy? ¿Para qué fue que la pusieron a hacer tanto almuerzo? ¿Alguno de los que ya almorzó nos quiere contar acá a Radio Gramola qué fue lo que se cocinó? Nos está llamando nuestra compañera Lina desde Plato Edro. Vamos a ver qué quiere. Estás en vivo para la radio, amiga. Cuéntanos. Buenas tardes. Por acá el cielo se cae. Llueve. Maridos, corran. Mujeres, corran. Es una alerta. Por acá llueve también a borbotones. Acá hay muchas mujeres, pero todas están con el balde afuera esperando que le caiga el marido. No, no, adviertan que por favor estén cubiertas, protegidas. Que estén cubiertas y protegidas, que los maridos no son nada bueno, dice la compañera Lina desde Platoero. Cuéntanos cómo va el proyecto de Mosi Urban Art allá. ¿Cómo está su instalación? Muy bien, la pintura se adelanta, amiga. Tenemos problemas con el compu. ¿Ustedes ya saben que llegan a La Piñuela o llegamos, hacemos llegar el compu hasta nuestra gente? No, el almuerzo acá en nuestra gente se quemó, entonces vamos a tener que usar un plan B. Ya pedimos pollo y arroz chino. ¿En serio, amiga? Sí, en serio, se dañó la pitadora y se quemó el almuerzo. Entonces, que llegue hasta nuestra gente el computador. Mándenos un pollo frisbee. ¿Cómo? Que nos mande un pollo frisbee, que aquí no hay almuerzo. ¿Cómo? Ah, no, que más de uno, que más de un pollo, que si es que no vamos a almorzar nosotros. ¿No? Bueno, Lina, ¿en qué te puedo colaborar? ¿En qué te podemos ayudar los amigos de acá de la estación de radio? ¿El compu para dónde va? ¿El compu para dónde lo hacemos llegar? ¿Está claro? Nuestra gente, estamos en nuestra gente. Listo, van a estar allá un rato más. Sí, hasta que esté el otro almuerzo, porque el primero se quemó. Bueno, chao, amiga. Bueno, gracias. ¿Alguna canción en especial que quieras escuchar en Radio Gramola? Te vamos a complacer. Se cortó la comunicación con nuestra amiga Lina desde Platoero. Chiqui, acércate. Uy, Vane, uy, Vane, ven acá. Hola. Hola. Yo una vez estuve con Vanessa en un programa de radio en Radio Bolivariana. Yo no sé si Vanessa lo recuerde. Ya sí, no como Chiqui. Vanessa, ¿quieres participar de Radio Gramola? ¿Cómo es tu nombre, compañerita? Vamos a abordar a Joaquín. A Joaquín, a Alex, a Betín, a Vanessa. Pero es que Vanessa no se quiere dejar abordar hoy. Está muy esquiva. ¡Chiqui! ¡Hola, Elena! ¡Venga, amiga! ¡Hola! Llega una amiga acá, conocida por Platoero. Buenas tardes, Elena. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, Elena, ¿qué se está cocinando por acá por nuestra gente por estos días? Pues por estos días estamos con jornada complementaria. Mañana va a ser desde acá, desde nuestra gente, camino al barrio. Y hay una comparsa hoy, pero no estoy muy enterada. ¿Y qué están haciendo los jóvenes de nuestra gente para construir paz? Pues están haciendo teatro, música, están trabajando con el proyecto de las cuadras que salen cada año con jornada con el encuentro de teatro comunitario joven. ¿Y qué más? Están invitando a mucha gente a venir a teatro. Invitemos a nuestros oyentes que nos están escuchando de todas partes del planeta y de todas partes de la galaxia a que vengan a conocer a nuestra gente. Todos están cordialmente invitados a que vengan al barrio Santa Cruz, que queda ubicado en la Comuna 2, especialmente a la Casa Amarilla, Corporación Cultural de Nuestra Gente, donde hacemos teatro, música, danza, también hay talleres de literatura y donde todo el que llegue es bienvenido y se recibe con mucho cariño. A ver, ¿le quieres enviar un saludo especial a alguien, Elena? No. Ok, Elena, muchas gracias. Acá, compañeros y amigos de la Corporación Cultural Nuestra Gente, para Radio Gramola. Bueno, seguimos acá desde la Corporación Cultural Nuestra Gente, con nuestros amigos y aliados, y tenemos por acá a Vanessa, que Vanessa es parte del equipo de comunicaciones de la Corporación Nuestra Gente. Cuéntanos, Vanessa, ¿tú qué haces acá en Nuestra Gente? Hola, saludos a todos los oyentes. Bueno, yo aquí en la corporación hago parte de los grupos de teatro, he estado en el grupo de comunicaciones con Gabriel y ahora ando acompañando el proceso de jornada complementaria, que realizamos en las instituciones educativas con talleres artísticos de teatro, de medios escolares, de comunicaciones, todas las cosas. Vanessa, ¿tú cuál crees que es el mayor reto de las organizaciones y colectivos culturales para el proceso de la construcción de la paz? Pues el mayor reto yo creo que es construir con el otro, estar ahí, construir desde la alegría, escuchándonos, tener ese encuentro de aportar ideas, ideas que no vayan directamente hacia una transformación, la que llamamos nosotros una transformación social, en este caso con lo que hacemos desde el arte. Entonces, proponer, construir, estar en comunidad, vivir con comunidad, escuchando al otro, tener en cuenta sus pensamientos y llegar, lo mejor es llegar a un acuerdo entre ambos para poder crear cosas bonitas y que se vean totalmente agradables y llenas de vida, de color, de eso que llamamos la paz, la tranquilidad. Bueno, son la 1:00 p.m. y 48 minutos. Vanessa, muchas gracias por participar en Radio Gramola. ¿Quieres enviarle un saludo especial a alguien? Nos están escuchando de todas partes de la galaxia y del planeta. No, pues saludos a los oyentes y pues muy rico que haya este tipo de espacios donde los medios o digamos este tipo de emisoras lleguen hacia las comunidades, en este caso hasta casa, la Casa Amarilla, y que escuchen desde lo que hacemos y ojalá que algún día los que no la conozcan se acerquen y venir a vivir este espacio que es tan bello para crear. Gracias, Vanessa. Bueno, Juan nos trae una información desde la planta superior donde están María Elisa y Joaquín de Tierra de Hombres. Juan nos va a contar un poco de qué están hablando ellos allá, qué se está cocinando en la planta superior, sí. Pues por allá arriba estaban hablando de cómo fue que se creó la relación entre Platovedro y nuestra gente. ¿Y usted nos puede contar un poco cómo fue que creó esa relación? ¿Cómo creó esa relación? Pues decía Gabriel Betín que en eso del 2010 empezaron a unir los colectivos de base de Medellín para empezar a generar una política pública. Entonces a partir de eso se viene generando como un grupo de comunicación desde Plataforma Puente. Entonces básicamente desde ahí fue que se conocieron las casas y empezaron a trabajar como desde el área de comunicación. También estaban hablando como la historia de cómo se creó nuestra gente. Ahí llegué un poquito tarde, entonces me perdí la historia. Pero básicamente Joaquín estaba averiguando sobre la relación entre Platovedro y nuestra gente. Y está muy contento Joaquín, le dice okay. A los oyentes. Ok, para contextualizar un poco a los oyentes, Joaquín hace parte del equipo de Tierra de Hombres Suiza. Y vino a Platovedro a mirar un poco qué es lo que hacemos, porque a él le ha costado un poco entender el proyecto como tal de Platovedro. Y le ha costado. Le ha costado dinero también, sí. Entonces es importante que nos articulemos en estas relaciones. Muchas gracias a nuestro reportero Juan, que se encuentra en la planta superior de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Juan, seguimos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión, otro reporte. Juan Jaramillo, Radio Gramola. Bueno, y mientras tanto, vamos a preguntar entonces qué se está lavando en la cocina, porque ahorita pregunté qué estaba cocinando y qué nada. ¿Y qué se está lavando? Doña Gloria, venga que ese micrófono ya mordió. Tenemos un cambio de planes, tenemos por acá a Joaquín, tenemos unas preguntas para Joaquín en la estación de Radio Gramola de Platovedro. Joaquín, ¿quieres compartir con nosotros algunas notas, algunas experiencias, unas palabras? Hola Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Joaquín, estamos transmitiendo la radio para todas las partes de la galaxia, para todas las partes del planeta, y queremos saber qué estamos haciendo acá nuestra gente. ¿Puedes contarnos algo de lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Sí. Bueno, yo estoy aquí de visita conociendo un poco de las experiencias que Platoedro está haciendo junto con esta casa cultural. Gente. Nuestra gente se llama, sí. Joaquín, estamos haciendo unas preguntas con las que creo que estás muy familiarizado. Y es, ¿cómo los jóvenes están construyendo paz en sus territorios? ¿Cómo crees que están construyendo paz los jóvenes? Bueno, es una pregunta bien amplia, ¿no? Yo creo, digamos, partiendo que la paz es de todos, no solo de algunos. Entonces, la construcción de paz pertenece a todos y todas. Y creo que una primera etapa es que cada quien tenga la posibilidad de expresar lo que son sus necesidades, sus deseos, y cómo cuenta, digamos, compartir, cómo cuenta que la vida pública esté organizada. Y creo que en múltiples procesos, los jóvenes, siempre acompañados, por ejemplo, por Platoedro, están en este proceso de expresarse. Ok, muchas gracias. Ese fue Joaquín, de Tierra de Hombres, para Radio Gramola.